microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos un retrato de Fray Pedro Simón. Fray Pedro Simón, un franciscano español con corazón venezolano. De este hombre no se tenía imagen alguna, a pesar de estar siempre presente en la historia del país, pues fue quien plasmó los primeros hechos históricos de Venezuela y también de Colombia, de los años 1600. Pero 300 años después, un pintor colombiano logra retratarlo. ¡300 años después! ¡Wow! ¿Pero hasta dónde llega la tecnología? Pues no, no fue la tecnología. Fue Francisco Cano quien inventó la fisionomía del escritor, basándose en un lienzo que se conservaba en el Salón de Sesiones de la Academia Colombiana de la Historia, en Bogotá. Francisco Cano logró un retrato de Fray Pedro Simón, sentado, pensativo, con una pluma en ristre, atento a los papeles y con su traje marrón de franciscano. Así quedó plasmado el único retrato del gran historiador español con corazón venezolano. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.